Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masajes relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos 33, Chirivella. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram, Zen Spa Aesthetic. La Tusa, La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Momento para las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en internet? ¿Cómo empieza la semana? Carlo Angulo. Lo que está siendo más comentado y tendencia a esta hora en redes sociales, nos encontramos con el nombre del actor Tecno Huerta, uno de los grandes protagonistas, para ser específico, el antagonista de la última cinta de Black Panther, Pantera Negra, el superhéroe de Marvel Comics titulada Wakanda Forever, quien fuese el actor que interpretara al villano de la cinta. Tecno Huerta fue acusado por abuso sexual por parte de una saxofonista muy reconocida en la ciudad de Nueva York. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Jurassic Park. La reconocida cinta dirigida por Steven Spielberg cumplió el día de ayer 30 años de su estreno, al igual que entre otros los nombres más importantes, por supuesto, tenemos el del Roland Garros por la épica final que pudieron dar nada más y nada menos que Novak Djokovic y Casper Ruud en una final que fue muy comentada en redes sociales, mientras que entre otros los nombres más importantes tenemos el de Guardiola por su triunfo junto al Manchester City el pasado sábado, al igual que el nombre de Ibai Llanos forma parte de lo más comentado. El canal de YouTube de Ibai, que tiene 10.5 millones de suscriptores, fue víctima de un hackeo con referencias a Elon Musk y han desaparecido sus videos tras un ataque que fue confirmado por el streamer el día de ayer domingo. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Feliz Inicio de Semana, resumiendo así lo que está siendo a esta hora tendencia en redes sociales. Gracias, Carlos, el Café Mañanero que avanza. Y avanza ya con el monólogo de actualidad y el monólogo de actualidad. Vamos a unir aquí también aquí el tema de conversación. Quería unir las dos secciones. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad y tema de conversación en el Café Mañanero. Desde bien temprano, desde el inicio de nuestro programa, nos hemos unido a la alegría, el subidón que nos llega desde Colombia con la buena noticia de el hallazgo de esos cuatro menores que durante 40 días permanecieron perdidos en la selva tras sobrevivir a un accidente aéreo. Una auténtica elección de vida. Y son motivos, de verdad, para seguir luchando. Para pensar que nunca uno debe darse por vencido. En primera instancia, el reconocimiento para ellos, ¿no? La mayor de esos son cuatro menores de apenas 13 años. Pero gracias a sus conocimientos como indígenas, sus conocimientos de la selva, gracias también a sus propias tradiciones, porque aunque muchas veces se les critique, se les cuestione, en esta oportunidad ha sido fundamental el rol que cumplen los niños mayores en este tipo de familias, ¿sí? En estas comunidades, en estas culturas. Los mayores se van encargando de los menores, van ayudando así a los padres. Eso ha sido clave en la supervivencia de estos menores. Lógicamente, estaban ya bastante desnutridos, se alimentaban muy mal con lo poco que encontraban, las frutas y algunos alimentos en que les alcanzaron a tirar desde el aire las aeronaves o los helicópteros del ejército que estaban en su búsqueda. Así que un aplauso por esta noticia que nos llega de Colombia. Les decía en algún momento que constituye un subidón para empezar en la semana. Pocas veces nos podemos permitir arrancar el día, la semana con buenas noticias y hay que aprovechar nuestra inmensa alegría por la supervivencia de estos menores. Queda para la historia. Y la noticia la vamos encontrando también, las reacciones siempre por acá, en los medios, porque esta es una noticia que no solamente ha ocupado primeras páginas en Colombia, sino a nivel internacional. Los medios se han ocupado de este caso. A ver, ¿cómo encontramos hoy en el diario? Aunque la noticia sobre todo acaparó la atención el sábado y el domingo, aún hoy lunes, se siguen conociendo detalles, haciéndose eco de este milagro. Así se le cataloga. Vamos encontrando los titulares de los principales periódicos. En el caso del diario El País, que recoge El País hoy sobre esta noticia, nos vamos concretamente, lógicamente, hasta sus páginas interiores, porque como le decía, la noticia ocupó primera plana el día, el sábado concretamente, el sábado, igualmente este domingo. Y claro, hoy también podemos destacar otros titulares, ¿no? La madre de los niños rescatados de la selva en Colombia estuvo 4 días viva. Sí, sobrevivió también 4 días, pero al final les dijo que se fueran, que se marcharan. Este es un caso estremecedor, ¿no? De supervivencia y también cómo se dieron las cosas. Continuamos repasando la prensa. Vamos al otro lado del Atlántico, vamos concretamente a la prensa latinoamericana. Debo decirles en todo caso que hoy el diario El País destaca en su portada a Djokovic, que hace historia del tenis en Roland Garros. La noticia más importante: Marruecos obstaculiza la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla. Y al otro lado del Atlántico, el diario El Clarín de Argentina, juntos daba el batacazo en San Luis y el kirchnerismo retenía Tucumán. Fotografía de portada también para Djokovic. Dramático rescate de los hermanitos. Tengo hambre, mamá. Murió. Bueno, en referencia a los niños colombianos rescatados. También trae en portada: Uruguay es mundial. En referencia al título logrado en el Mundial Sub-20 que precisamente se celebró en territorio argentino. Llegamos también hasta la prensa colombiana a ver qué nos dice hoy el diario El Tiempo. Bueno, muestra las primeras imágenes del encuentro entre la Guardia Indígena y los niños del Guaviare. Los menores fueron hallados en una zona rural de Solano, Caquetá, el pasado 9 de junio a las 4:30 de la tarde. Y se van conociendo más detalles. Ojo a estas declaraciones que también trae el diario El Tiempo hoy, el padre de los niños rescatados. ¿Cómo van a coger a mis hijos como objeto de burla? Bueno, habría que ahondar más en los detalles de esta noticia. Pero es que en las redes sociales definitivamente pasa de todo. El padre de los 4 niños que estuvieron desaparecidos durante 39 días en la selva del Caquetá, tras sobrevivir al accidente aéreo, hizo duras críticas a la forma como se ha manejado oficialmente de parte del gobierno la historia de sus hijos. Y a propósito, encuentro ya en las redes sociales también unas declaraciones muy durísimas del padre de los niños al presidente Gustavo Petro. A ver qué fue lo que dijo. Ahí lo tenemos. Está furioso el padre de los niños. De hablar conmigo y me dejó esperando. El presidente. No entiendo. ¿Será que él no le pasa por la cabeza que el padre de los niños viene de buscar estar vivo? Y primero que todo, quiero que respeten. La decisión lo tomo yo como papá. Hablen conmigo. Yo como padre no estoy muerto. Estoy aquí demostrándole a Colombia que me fui a buscar la avioneta, que fui a buscar a mis hijos. Lo logré. ¿Por qué no hablan conmigo? ¿Por qué no hablan con el equipo de búsqueda? ¿Por qué se ponen a hablar con gente que ni siquiera fueron a la zona? Respeten. Es que ayer el presidente quedó de hablar conmigo y me dejó esperando. No entiendo. ¿Será que él no le pasa por la cabeza? Son las declaraciones del padre de los niños que fueron rescatados en la selva, en un operativo del ejército donde también se involucró a familiares de los niños y miembros de la comunidad indígena. En medio del júbilo y la alegría también aparecen estas denuncias. Debo decir que el presidente Gustavo Petro visitó a los niños ya en Bogotá junto con la primera dama de la nación, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la entidad del Estado que se encarga de estos casos. La situación es preocupante de los menores. Por otra parte, el padre también denunciaba amenazas por parte de la guerrilla de las FARC. Esta gente no tiene piedad alguna, no importa la situación, ¿no? Definitivamente no hay nada que les conmueva. A ver si por aquí encontramos las declaraciones de el padre. ¿Qué dice? Problema y dificultad con el frente Carolina Ramírez, que me está buscando para matar. Ah, eso es lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque se habla de seguridad. ¿Tiene amenazas? Tengo amenazas. ¿Por qué tiene amenazas? ¿De quién? Para ellos yo soy un objetivo. Yo tengo, digamos, más que eso, yo me conozco toda la gente. Pero no tienen que tener relación con los hijos o esa parte. Eso es lo que mucho más miedo tengo, porque yo sé que esas personas descaradas, primero que todo, pueden comenzar a presionarme con los hijos, y eso nunca lo voy a permitir. ¿Quién los amenazó? ¿Quién los amenazó? ¿Esas disidencias tuvieron algo que ver con la desaparición de sus hijos tanto tiempo o nada tiene que ver? No, es el pase. ¿Por qué tiene esas amenazas? ¿Qué les han dicho? ¿Qué ha pasado a usted? Porque, digamos, porque ellos lo único que quieren es el interés económico, y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan, uno es un enemigo para ellos. ¿Qué tipo de amenazas les han llegado a usted? Bueno, que me van a buscar, que me van a mandar una persona aquí directamente. Eso lo escuché de la boca del dueño de la empresa, de Freddy Ladino. Yo tengo unos audios, digamos, tengo algo que mostrarle, porque él está aliado con ellos y quiere hacerme la bien. El papá de los niños rescatados en la selva, Manuel Miller, denuncia que las disidencias de la FARC lo tienen amenazado. El Frente Carolina Ramírez. Tengo entendido que Carolina Ramírez era la mujer de Tiro Fijo. Las FARC, aquel grupo que entregó las armas. Una parte se quedó en la selva y otro pues está disfrutando del poder como congresistas sin que nadie los haya elegido, de acuerdo con los acuerdos precisamente en La Habana. Y hablando de acuerdos, el pasado viernes también se selló un nuevo acuerdo del gobierno colombiano, en esta oportunidad con la guerrilla del ELN en Cuba. En Cuba es un cese al fuego bilateral, es decir, tanto de parte del gobierno como o de las Fuerzas Armadas como de el grupo criminal. Son los acuerdos en el marco de la paz total que ha llamado Gustavo Petro. Pero ya ha recibido algunas críticas. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Esperemos que dé sus frutos. Debo decir que los acuerdos con la guerrilla del ELN no son nada nuevo. Desde que yo tengo uso de razón, se la han pasado en esa. Y es una forma de ganar tiempo, de dilatar el tiempo. Pero nunca han demostrado tener voluntad de paz alguna. Petro dice que sí. Esperemos que así sea por el bien del país. Pero a través de la historia hemos visto otra cosa del ELN que no sabe más que matar, asesinar, sí, cometer cualquier tipo de delitos, traficar con droga. Y bueno, la guerrilla en general, eso es lo que ha hecho toda la vida. Ahí estábamos escuchando al padre de los niños rescatados que está huyendo porque ese grupo guerrillero, la FARC en este caso, lo quieren asesinar. Ojalá y el presidente Petro se reúna con él, lo escuche y le brinde protección a estos niños, ya que han logrado sobrevivir, ¿no? Tanta adversidad en la vida, pues lo lógico es que también se le brinde protección ahora de parte de esos grupos guerrilleros que andan de la mano del presidente Gustavo Petro. Recordemos también ex guerrillero, pero aquel grupo llamado M19, aquel se desmovilizó. Pero hay una sintonía todavía entre Petro y la guerrilla. Eso se nota. De hecho, nunca Petro ha hablado mal de guerrilla alguna. Nunca en sus discursos se habla mal de la guerrilla. Más bien destaca las reivindicaciones, recoge las reivindicaciones, y eso lo vimos pues también en el discurso que pronunció en los acuerdos que firmó con el ELN el pasado fin de semana en La Habana. Insisto, espero que estos acuerdos lleven la paz, esa es la esperanza, pero conviene también no ser ingenuos, ¿no? Nunca han dado resultado, y más en las circunstancias en las que se firma este acuerdo. Estaremos atentos a estos acuerdos. Monólogo de actualidad y tema de conversación en el Café Mañanero. Tiempo para una pequeña pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva, donde tenemos mucho para contarles porque la Selección Colombia ya está en Valencia para enfrentar a Irak en el Estadio Mestalla. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades? IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting.

Por cierto, este lunes, con 2x1 en la Plaza Mayor número 28, justamente allá, de allí de Torrente, estuvo de aniversario. Y por otro lado, también podemos disfrutar de estas promociones en la Avenida La Plata 45. Este martes continúan las promociones en la Avenida del Puerto 99, la Imperial del Quindío. ¡Felicidades! Con motivo de este aniversario de la Plaza Mayor 28, Torrente, la Imperial del Quindío. El sabor colombiano en Valencia. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes y estamos metidos de lleno con la Selección Colombia, que ya se encuentra en Valencia preparándose para el compromiso ante Irak en el Estadio Mestalla. Para ver estrellas y hasta poderlas tocar. Así es, ya están las estrellas: Jerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, llegó Luis Díaz. Les tenemos a propósito declaraciones de jugadores como Daniel Muñoz, que milita en Gent de Bélgica. También Camilo Vargas, portero o arquero, como se dice en América Latina. Extraordinario, ya muchos años con la Selección Colombia. Hay que decir que la selección está en un proceso de transición, arrancando una nueva etapa, y por eso encontramos veteranos, nombres muy conocidos del fútbol colombiano a nivel internacional, como Lerma, sí, un hombre de la casa, podríamos decir, en Valencia, por aquello que militó en el Levante. Aquí se hizo prácticamente, ¿no? Y ahora en el fútbol inglés. A propósito, acaba de ser transferido al Crystal Palace. Qué bien Lerma, nos alegramos por él. Hay mucho que contarles de esta Selección Colombia. Es cuestión de que se queden con nosotros. Pero en medio de todo esto, decirles que hay entradas todavía para todas las gradas. Es cuestión de que se acerquen hasta los puntos de venta. Recuerden, en Valencia, la Imperial del Quindío, en la Avenida del Puerto 99. Igualmente, en el restaurante María Mentira Parrillada, Manuel Candela 36, restaurante Patacón Tostado, en la calle Albacete 21, Mi Gente Colombian Food, en la calle Alberique 41, Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 43, y en Don Arepo, en la calle Vicente Rodilla número 8. Encontrar las entradas desde 35 euros. Entradas físicas. La familia entera disfrutando el ambiente de fútbol que nos trae la Selección Colombia. Vamos a entrar entonces ya en detalles, pero antes tenemos también que repasar todo lo que ha pasado durante el fin de semana. Muchos títulos: el de la Champions, el del Mundial Sub-20. También tenemos todavía fútbol en el ascenso de la segunda división a primera. Ahí está luchando el Levante. Y todas estas noticias las trae a continuación Adolfo Jiménez del Río. De fondo también tendremos el análisis de Giovanni García. ¿Será que le gustó a Giovanni García el título del Manchester City? Y más allá del fútbol, hombre, también lo que ha pasado en Roland Garros, ¿no? Djokovic. Impresionante. Bien, pasamos entonces ya al desarrollo de nuestro programa. Vamos a entrar en acción y lo hacemos a nombre de María Mentira Parrillada en la calle Manuel Candela número 36. Toda la gastronomía colombiana para celebrar el Día del Padre por estos días. Sí, El mes de junio es para celebrar el Día del Padre en varios países de América Latina y el mundo. Tenemos también el caso, hombre, de Inglaterra. Allí se celebra el Día del Padre. Muchos países en el mes de junio están celebrando el Día del Padre. En España es durante el mes de mayo. De manera que estamos de celebración. Un saludo para todos los padres. Sí. Especialmente de aquellas nacionalidades que celebran en el mes de junio. Vamos a entrar en materia, Adolfo Jiménez del Río. Insisto, más adelante estaremos con todos los detalles del compromiso de la Selección Colombia en Valencia, algo que para nosotros es de una manera muy especial, ya que Latinos FM es la radio oficial. Así que estamos con todo, estamos modo selección. Sí. Pero esto lógicamente no nos impide dar cuenta de otras noticias importantes del mundo del deporte. Antes de entrar en noticias, debo decirles también que estamos a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, y es el sitio donde vamos a encontrar sabores típicos de Colombia, desde la bandeja paisa, pasando por las empanadas, las arepas. Hay mucho definitivamente para disfrutar en Patacón Tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Bueno, hemos tenido también ciclismo. Que sepan que también vamos a compartir la información del ciclismo. Tenemos ya a la vuelta de la esquina el Tour de Francia, la gran cita del ciclismo internacional. De manera que entramos en acción, Adolfo Jiménez del Río. Y lo hacemos, lógicamente, con los títulos que se han estado definiendo. Ah, bueno, también tenemos noticias de la Champions. En fin, empezamos con el título de la Champions. Este fin de semana tuvimos, más exactamente el sábado, la gran final de Champions en Estambul, en Turquía, y en donde vimos un interesante encuentro, quizá un poco bajo de fútbol, pero la intensidad sí estuvo presente. La fortaleza y las ganas de luchar y llevarse el partido vino de parte y parte. Y de pronto, quizá, si felicitamos al Manchester City por ser el campeón, al haber hecho el gol Rodrigo, un señor golazo, y darle la victoria, no podemos quedarnos atrás de felicitar también al Inter de Milán, que tuvo en los pies y la cabeza de Lukaku la opción de llevarse ese partido. Quizá la misma suerte que en algunas ocasiones tenía Lukaku para convertir, le fue adversa en este momento y le quitó prácticamente al título al Inter de Milán. Las opciones del Milán fueron superiores, del Inter de Milán fueron superiores a las del mismo Manchester City, con un Haaland totalmente desdibujado y demostrando el Inter que tenía las ganas de empatar y de llevarse el partido hasta el último segundo. Una Champions que, eso sí, pone al Manchester City en el gran palmarés de los campeones de esta competición, logrando su primer título por primera vez en la historia de este club. Un Pep Guardiola que salió totalmente dichoso, y desde España se le felicitó, no solamente por parte del Barcelona, sino de todos los demás clubes de este país. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Felicidad también el fútbol suramericano por el título que ha logrado Uruguay, conquistando el Mundial Sub-20, derrotando a Italia, y se han quedado los italianos con las manos vacías. Debo decirles que además del título de Uruguay sobre Italia, también se disputó el tercer puesto Israel. Israel ha sido la revelación, que derrotó 3-1 a Corea del Sur. Adolfo Jiménez del Río nos dice que también tiene ya el sorteo de la Champions, los bombos de la Champions. A ver si hay tiempo, Adolfo. No. Vamos inmediatamente con la Selección Colombia. Nos ponemos modo selección, Adolfo Jiménez del Río. Nos ponemos modo selección y vamos ya con las declaraciones de los jugadores, porque hemos estado compartiendo con ellos en Paterna, exactamente. Y concretamente, hemos hablado con el portero, que ha venido siendo parte de un proceso largo en la selección, 12 años ya, Camilo Vargas. Y nos preguntamos si ahora que no está David Ospina, será su oportunidad. Puede que sí. Y también hablamos con Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, defensa, juega en el Gen de Bélgica y ha venido haciendo una buena temporada. Ya lleva 3 años concretamente en el fútbol belga. Y bueno, todo parece indicarte que tendremos un bonito espectáculo en el Estadio Mestalla. Escuchemos entonces en primera instancia a Camilo Vargas, repito, un portero de la Selección Colombia, que le aporta a este grupo su experiencia y está muy contento de estar en el equipo, como no puede ser de otra manera. Contento de pertenecer a este grupo selecto de talentos colombianos. El guardameta Camilo Vargas, quien milita en la Liga Mexicana, expresó su satisfacción de ser parte de la convocatoria y además destacó el ambiente del grupo. Contento por la invitación que me hace el cuerpo técnico a seguir visitando el proceso de Colombia para el Mundial que tenemos al frente. Ya has tenido la oportunidad de contactar a los primeros compañeros aquí. Quisiera saber qué ambiente has notado. Como el de siempre, el de la selección, el de alegría, el de juntos por un objetivo en común. Siempre es la característica que siempre hemos tenido, o la que siempre he percibido durante casi 12 años que he pertenecido a la selección. Entonces creo que vamos por buen camino. Entre tanto, Daniel Muñoz, defensa del Gent de Bélgica, habló de la importancia de los partidos que juega Colombia en esta oportunidad en el marco de la fecha FIFA, donde además de Irak, también enfrentará a Alemania. Son dos partidos que ilusionan, dos partidos que tenemos en mente poder hacer las cosas muy bien. Sabemos que esto apenas es el comienzo de una nueva etapa con mucho talento, con gente de experiencia, con chicos jóvenes que quieren aportar lo mejor de cada uno de ellos. Sabemos que ahorita vienen las eliminatorias y creo que estos dos partidos van a ser fundamentales para que el equipo siga mostrando lo que ha mostrado en los otros partidos. Entonces tenemos una bonita oportunidad, una gran chance de mostrar que estamos para cosas grandes. Estamos iniciando un nuevo proceso con un nuevo entrenador, el profesor Néstor Lorenzo. Quisiera saber qué expectativas tienes con este nuevo cuerpo técnico de la selección. Bueno, creo que las expectativas son grandes porque es un cuerpo técnico que ilusiona al país, que nos ilusiona a nosotros como jugadores. Creo que han sido, para mí, en lo personal, creo que han sido de mucho apoyo en todos los ámbitos. Creo que esa confianza que nos delegan a nosotros como jugadores, creo que eso es muy importante, confiar y saber que cada jugador en su posición puede dar lo mejor. Entonces creo que es un cuerpo técnico que está dando lo mejor de ellos a disposición de nosotros los jugadores, y eso lo debemos de aprovechar. Dani, hay mucha expectativa por parte de la afición colombiana acá en España y quisiera que le enviaras un mensaje. No, bueno, a todos los colombianos, los latinos, espero que nos puedan apoyar. Creo que es muy bonito venir a un país como estos, poder representar nuestro país. De parte de nosotros vamos a dar siempre lo mejor. Queremos que Colombia siempre esté en lo más alto y bueno, creo que con el apoyo de la hinchada y con el granito de arena que nosotros pongamos, esto lo vamos a poder hacer real. Dejamos hasta ahí las declaraciones. Latinos FM por primera vez tiene la oportunidad de ser parte de un evento internacional en lo que tiene que ver con fútbol. Y en este caso estamos vinculados plenamente con la Selección Colombia, que este viernes juega en el Estadio Mestalla ante Irak. ¿Es un compromiso amistoso? Sí, pero tiene la importancia de ser de preparación para las eliminatorias suramericanas. Y ahí escuchamos las declaraciones de Camilo Vargas y también Daniel Muñoz. Vamos a seguir de cerca a la Selección Colombia Este martes estará ofreciendo declaraciones el entrenador de esta nueva selección, el nuevo cuerpo técnico que encabeza Néstor Lorenzo. Y allí estaremos. De manera que vamos a continuar acompañando a la Selección Colombia en todo este proceso. Nosotros que nos vamos acercando a la parte final, y aparte de fútbol, también seguimos pendientes de el ciclismo. Adolfo Jiménez del Río, pendiente también de Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, que viene de un proceso de recuperación, y corrió el Dauphin Libéré, una prueba que se puede considerar como antesala del Tour. Y a ver, Adolfo, ¿cómo le fue a Egan entonces? En el día de ayer, en el Criterium del Dauphin, el ciclista danés Jonas Vingegaard del Jumbo Visma confirmó realmente su gran condición de favorito y su excelente estado de forma, y se adjudicó de manera contundente esta 75 edición de este Criterium. Y una vez finalizada la octava y última jornada disputada entre Le Pont de Claix y la Fortaleza de la Bastilla en Grenoble, de 152,8 kilómetros, y en donde, eso sí, el rey de la montaña fue Giulio Ciccone del Trek Segafredo, un italiano que demostró que ser escalador es para este tipo de ciclistas, porque llegó de manera contundente en tremenda subida para llegar a la meta. Eso sí, hay que decir que Jonas Vingegaard, si hubiese salido del lote en el que venía unos segundos antes, habría podido alcanzar a Ciccone. Y es que le recortó nada menos que en un kilómetro casi 27 segundos. Impresionante la fortaleza de este gran nuevo ídolo del ciclismo mundial, y que esperamos ver en el Tour de Francia frente nada menos que a Tadej Pogačar. Por lo pronto, el podium de esta competición lo tuvieron los siguientes: Jonas Vingegaard, campeón absoluto, seguido de Adam James de Gran Bretaña, de Emiratos Árabes Unidos, a 2 minutos 23 en la tercera posición, y haciendo podio Ben O'Connor de Austria, del Citroën, a 2:56. Y el mejor latinoamericano, y precisamente quizás sorprendiendo a los grandes analistas de este mundo ciclístico, Egan Bernal, el colombiano, que quedó en la posición 12 a 6:44 de la Ineos Graniers. Llegamos a la parte final. Mil gracias. No hay tiempo para más. Se acabó mañana más a partir de las 8 de la mañana el Café Mañanero, y sobre el final Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Las declaraciones, el análisis de Giovanni García lo dejamos pendiente para mañana. No hubo tiempo hoy. Feliz día. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Vive la emoción del fútbol con la Selección Colombia. Este 16 de junio, Estadio Mestalla de Valencia. Colombia irá. Colombia con sus estrellas en partidos de preparación para eliminatorias al Mundial 2026. Entradas físicas a la venta en Panaderías La Imperial del Quindío, Restaurantes María Mentira Parrillada, Patacón Tostao, Mi Gente, Colombian Food, Don Arepo y Tropicalísima. ¡Cumbia, cumbia! Recuerda, viernes 16 de junio, 21 horas, Colombia versus Irak. La fiesta del fútbol en Valencia. Espectáculo, alegría y pasión. Selección Colombia en Valencia. Con narración y cubrimiento de Latinos FM, emisora oficial. Colombia, Caribe y el Pacífico, donde para todos siempre. En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36, Valencia. De martes a domingo, para comer o cenar, María Mentira Parrillada.